En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. San Lorenzo recibe este jueves a Arsenal por la 11ª fecha del torneo final. Sebastián Torrico renovará su contrato con San Lorenzo hasta 2016. El próximo viernes 4 de abril se firmará el acuerdo entre San Lorenzo y Carrefour por la Vuelta a Boedo. Gran actuación del fútbol juvenil con victoria a todas las divisiones por la segunda fecha de la etapa clasificatoria. Bauza habló del desempeño del ciclón. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Muy, pero muy buenas tardes, en un miércoles feriado, en un miércoles que es de memoria. Estamos acá con Buenas y Santas, con toda la información de San Lorenzo. Un San Lorenzo que no descansa, un San Lorenzo que tiene unos días demasiado movidos para mi gusto. Pero le voy a dar la bienvenida a quien me está haciendo la compañía el día de hoy. Es mi co-conductora, a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Hola, Dani. Hola, buenas tardes a todos, a las chicas también, a Flor y a Cari. Así es, feriado, un miércoles que obviamente están todos descansando en sus casas, pero nosotros estamos acá trabajando. Así que, bueno, un saludo enorme para todos los que están escuchándonos. Así es, y vamos a saludar a nuestras productoras, a quienes están del otro lado, a Cari y a Flor, que están con todo ahí para trabajando para que Buenas y Santas salga con todo este miércoles 2 de abril. Y si hablamos de miércoles 2 de abril, hay que recordar que se cumplen 32 años de la nefasta Guerra de Malvinas, algo que se llevó también la dictadura militar y nuestro más que respeto para todos los caídos y héroes de Malvinas. Así es, y una reflexión, no se le desea el mal a nadie, así que por lo que le está pasando a Chile, nuestro abrazo desde Buenas y Santas. Pero vamos a entrar con toda la información de San Lorenzo, con todo lo que acontece en la realidad del día de hoy de nuestro querido club. Y si hablamos de San Lorenzo, hay que hablar de lo que le viene pasando al ciclón, de que viene de 2 empates, de que viene de un 2-2 contra Tigre en Victoria, que viene un 1-1 contra Independiente del Valle en Ecuador. Un San Lorenzo que no levanta cabeza, un San Lorenzo que le cuesta y que ya voy a prender el televisor. En un segundito nada más, porque en un ratito nada más empieza el partido de Botafogo y Unión Española. De ahí depende mucho de lo que le puede pasar y suceder con el futuro del ciclón en la Copa Libertadores. Pero antes voy a ir a escuchar lo que decía el Patón Bauza el día de ayer en el programa El Líbero. Bauza hablaba con nuestros colegas del programa El Líbero, así que vamos a estar escuchando las palabras de él para después entrar en todo el análisis de San Lorenzo Almagro y la realidad con el fútbol. Vamos a escuchar a Bauza. Desde el entrenamiento, la entrevista azulgrana de la mano de Cecilia Campeñi. A ver, desde el resultado en la Copa, si no clasificamos, es un fracaso. Uh-huh. Esta es la realidad, porque teníamos y seguimos teniendo todavía la ilusión de poder clasificar, que era el primer objetivo que teníamos. En cuanto al campeonato, yo creo que estamos con las mismas posibilidades que todos. Es decir, este campeonato nos da la posibilidad de ya todos. ¿Por qué? Porque hay irregularidades, porque hay equipos que estamos en Copa Libertadores y eso atenta al buen rendimiento general. Hasta ahora Boca y River, que eran los candidatos naturales, todavía no estaban encaminados en transformarse en verdaderos candidatos a poder estar en la cima. Creo que con este triunfo River, desde lo anímico, le va a venir muy bien. Pero después estamos todos en esa carrera. El equipo lo pudimos preparar más o menos, más que menos, en la pretemporada, porque ahí sí pudimos trabajar sin cambiarle demasiado su estructura, tratando de darle un poco más de solidez y un poco más de equilibrio, hasta que empezó el campeonato. Desde que empezó el campeonato no hemos tenido todavía 2 días para poder trabajar, porque se han utilizado para recuperación y para armar un poco el equipo que iba a jugar a las 24 horas. Pero en ese trabajo que hicimos en la pretemporada, encontramos un plantel realmente muy bueno, con muchos deseos de querer prolongar lo que consiguió. Y en eso hemos tenido rendimientos, algunos buenos, otros malos. Y de los últimos 4 o 5 partidos, yo creo que tampoco la cuota de esa de suerte que a veces hay que tener en determinados momentos que no hubiesen catapultado a tener. A lo mejor 3 o 4 puntos más en el campeonato. Hablo del partido en Mendoza, hablo del partido contra Colón, que creo que lo tendríamos que haber ganado. O el partido acá con la Unión Española, que hubiese cambiado quizás todo. Sin llegar a brillar, creo que el equipo había hecho partidos como para ganarlos. Todavía yo creo que no estamos en un nivel que creo que el equipo puede estar. Y entonces, los resultados que no son tan buenos atentan contra el estado de ánimo, eso atenta contra la reacción de la gente, obviamente, porque el hincha es pasional y es normal que se queje. Y que entonces, estamos en un momento donde, como le hablaba con los jugadores, lo veo es en una meseta donde tenemos que tratar de disparar para arriba, a ver si podemos salir para arriba, que nos permita estar en la lucha de lo que estamos peleando. ¿Sabés que está claro cuando uno... La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Ahí escuchábamos a Bauza, un fracaso si se queda eliminado de la Copa Libertadores. Mucho de lo que puede pasar con San Lorenzo pasará ahora nomás cuando 8 menos cuarto empiece el partido entre San Lorenzo, entre Unión Española y Botafogo. Claro, dependemos de ese resultado. Un empate sería lo bueno, pero si ya gana alguno, también estamos condicionados igual. El jueves. Dependemos de todo. Sí. Dependemos de todo. Y a ver, vamos a jugar a este juego. ¿Qué prefieren los cuervos? ¿Que haya un empate? ¿Que empaten Unión Española y Botafogo? Es decir, de que ir al próximo partido y que San Lorenzo gane por 3 goles. ¿Prefieren eso? ¿Prefieren que gane Unión Española y depender ganarle a Botafogo? Yo quiero leerlos en Twitter, en Facebook. Por eso Cari y Flor ahora van a estar publicándolo en Twitter, ya que hoy no la tenemos a Male. Vamos a estar hablando de lo que le conviene a San Lorenzo. Quiero que, en verdad, no lo que le conviene, sino lo que sienten que le conviene a usted, para ustedes. Que San Lorenzo empate... Unión Española empate, que Unión Española pierda, que Unión Española gane. Quiero leerlos. Así que si hablamos de leerlos, es @buenasysantasok, por nuestro Twitter, contestan la consigna del día de hoy. Y si no, por nuestro Facebook, que es Buenas Santas, pones me gusta si ya estás participando. Así que ahí también vamos a entrar en otra consigna, que la vamos a tirar una vez hoy y después la vamos a tirar más adelante de nuevo, porque la semana pasada me encontré con Ricardo Bellani, quien estuvo siendo entrevistado por Buenas y Santas. Creo que estaba Romy justo el día que lo entrevistamos. Sí, estábamos las dos. Así que Ricardo Bellani, con gran gesto, nos regaló un libro del Santo de la Pelota. Así que lo vamos a estar sorteando, pero va a ser una consigna distinta, ya que ayer San Lorenzo estuvo cumpliendo 106 años de historia. 106 años, un feliz cumpleaños para el ciclón. Quiero saber cómo se hicieron hinchas, ¿por qué? No me digan, me hizo mi papá y ya está. No, quiero una historia, quiero de que me digan cómo viene el germen familiar de hacerse hincha de San Lorenzo. ¿A dónde? Lo vamos a tirar por Twitter. Esto se va a sortear a fin de mes también seguramente, o principio de mes, para el cumpleaños de Buenas y Santas, para el primer año de Buenas y Santas. Nos queda un mes para cumplir el año. Y nuestro mail es buenasysantas2013@gmail.com. La historia que más nos guste, la que más nos convenza en el equipo de producción, el equipo periodístico de Buenas y Santas, va a ser que se lleve el Santo de la Pelota. El libro está, el libro se lo llevan, así que lo van a tener que venir a buscar a la radio, o si no coincidimos y vemos a dónde acercárselo. pero se va a estar sorteando el Santo de la Pelota, ya lo vamos a estar tuiteando hoy, pero recuerden que es no por Twitter, sino a nuestro mail, que es buenas y santas. Con la historia, justamente por eso. La historia, 2013@gmail.com. Pero quiero saber a qué teléfono nos pueden llamar el día de hoy, Ro. Nos pueden llamar, ya que es feriado, están todos más tranquilos, hoy descansados. Llámenos y cuéntenos que esto de San Lorenzo, cómo le va a ir este mañana, la semana que viene, el resultado de hoy de Botafogo. Esperemos lo mejor para San Lorenzo, como siempre. Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí todos los medios de comunicación para comunicarse bien. Valga la redundancia, con las buenas y santas. Pero quiero ir así, quiero estar tranquila. Estamos tranquilas hoy. Tenemos mucha información porque hay muchos deportes. Ya empezaron todos los deportes. Sí, empezaron los deportes, vamos. Romy está feliz. Igual el handball se le suspendió. No, sí, le quiere decir nada. Bueno, el femenino. El masculino juega. Sí. Después me va a estar contando. Pero me voy a ir, ya que escuchamos la presentación de la entrevista. Va ahora, vamos a escuchar la entrevista del día de hoy de Ceci Campeñi, quien hace un trabajo maravilloso desde los entrenamientos del ciclón. Vamos a escuchar la primera entrevista del día de hoy. Desde el entrenamiento, la entrevista azulgrana de la mano de Cecilia Campeñi. Nacho de vuelta para Buenas y Santas. Bueno, venimos de una semana dura, no se puede ganar en Quito, no se pudo ganar el fin de semana acá. Sí, una semana dura, la verdad que... Que bueno, teníamos todo para ganar allá en la altura, que es muy difícil jugar allá. Y bueno, los últimos segundos nos empatan, la verdad que fue un golpe duro, pero bueno, después vinimos acá, hicimos todo bien con Tigre, lo teníamos para liquidar en el primer tiempo, no lo liquidamos, y bueno, en el segundo tiempo se nos empezaron a venir, hicieron el primer gol y bueno, llegó el segundo, por suerte después vino el empate nos llevamos un punto por el esfuerzo que hicimos, pero bueno, hay que mejorar. El jueves es un encuentro contra Arsenal. ¿Pensás que se nos puede llegar a ganar el partido? Sí, el necesario, obviamente. Nosotros queremos ganar, y más de local, tenemos que hacernos fuerte acá. Tenemos que seguir en la pelea, estamos a 3 puntos del puntero, así que obviamente que Arsenal es un rival difícil, pero vamos a tratar de ganar de local para conseguir los 3 puntos y que nos dé un envión anímico. ¿El esquema de juego del 4-4-2 es el que mejor le sienta a ustedes? Sí, nosotros nos sentimos cómodos con ese juego, obviamente, con ese sistema. Obviamente que el entrenador sabe cómo le gusta jugar, cómo nos gusta jugar a nosotros, por ahí cómo quiere jugar él, y nosotros nos adaptamos a lo que él nos dice. Así que obviamente tenemos que seguir entrenando, seguir mejorando. Hace poco que vino Bausa, lo estamos conociendo, no tenemos muchos días para trabajar porque cada 2 días tenés un partido, 3, así que no hay mucho margen en eso, pero bueno, de a poco creo que nos vamos sintiendo bien y estamos mejorando. El cansancio físico se siente, hay varios jugadores lesionados. Sí, el cansancio obviamente se siente, cada 3 días estás jugando, estás viajando, tuvimos un viaje a la altura, volvimos y ya concentramos porque al otro día casi jugamos, y la verdad que sí, es complicado, pero bueno, ya tenemos un grupo de 30 jugadores, vamos rotando, obviamente que por ahí hay algunos chicos que juegan casi todos los partidos y tienen una fatiga muscular, así que nada, cuando pasa eso hay que hacerlo descansar 1 o 2 partidos y ya después vuelve, no es fácil jugar cada 3 días. Bueno, Nacho, te agradecemos tus palabras, gracias. No, bueno, muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Y ahí escuchábamos las palabras de Ignacio Piatti, quien bien decía que el equipo se está conociendo con Edgardo Bauza, con el técnico, cambio de técnico luego de la renuncia de Juan Antonio Pizzi. Ya mezclé todo, Piatti, Pizzi, todos. Los rebautizó a todos. Pero quiero ir a un análisis de este San Lorenzo, un análisis porque después tenemos mucha información cruda, como se le podría llamar, más entrevistas, más todo lo que acontece a San Lorenzo y que hace siempre Buenas y Santas. Vamos a ir a la información y al análisis. Un San Lorenzo que vuelve a tener errores defensivos, un San Lorenzo que no puede hacer ese penal que hizo más. Basta decir que no fue penal. Señores, fue penal. No jodamos. Perdón que hable así, pero fue penal. No podés hacer un penal sobre el final del primer tiempo. Un penal alevosísimo. Un Torrico que lo queríamos de Salvador de nuevo. pero no pudo. No pudo llegar. O sea, un remate bien pateado por el jugador de Independiente del Valle. Un San Lorenzo que vuelve a cometer errores defensivos, un San Lorenzo que no vuelve a cerrar los partidos, un San Lorenzo que no se queda con la pelota en el final del partido contra Independiente del Valle. ¿Qué tenés que hacer en los últimos minutos? Quedarte con la pelota. No. Y otro que le voy a dar la derecha, justo el otro día estaba escuchando un ratito el último programa de Buenas y Santas, hoy no está Laura. Bien decía, este San Lorenzo no tiene resto físico. Claramente que no tiene resto físico. Está teniendo grandes errores físicamente, problemas físicamente San Lorenzo. Por ende, San Lorenzo hoy por hoy le está yendo como le está yendo. Es un fracaso lo de la Copa Libertadores, sí es un fracaso, pero tampoco está bueno hacer lo que se hizo en 2008, de poner toda la plata al asador, después dejar una gran deuda y que San Lorenzo quede en la mano de Dios y la Virgen Santísima. No, hay que seguir trabajando. ¿Cómo se trabaja? Peleando los campeonatos, quedando, clasificando un año tras otro. Y si clasificas todos los años con una base de equipo, que es muy difícil con la realidad que vive el fútbol argentino de hoy mantener una base, pero si vos lo buscás todos los años, lo peleás todos los años, cosa, finalmente vas a terminar ganando la Copa Libertadores. Esa es mi visión. Este es un San Lorenzo que está dejando capaz mucho que desear. Un San Lorenzo que se defiende. Un San Lorenzo que no va al ataque como si iba con Juan Antonio Pizzi. Esto es lo que me deja a mí San Lorenzo. Este San Lorenzo que igualó 2-2 con Tigre. Este San Lorenzo que mañana jugará con Arsenal por el campeonato. En una agenda muy apretada que tiene este semestre por la Copa del Mundo. A mí lo que hoy me da dudas, lo que me genera y me da dolor de ojos, puede decir, es la defensa del Ciclón. No sé si a Romy le pasa lo mismo que a mí, si coincide conmigo, pero este San Lorenzo perdió una identidad de juego, que era ir al ataque, de tener resto físico, un entrenador que, como todos cuando despedíamos a Juan Antonio Pizzi, le pedíamos que deje a su preparador físico, ante todo. El tema para mí es el siguiente, obviamente que se nota que la defensa no está pasando por el mejor momento. El penal de más, sinceramente, yo creo que todos lo habremos pensado y habremos dicho, ¿por qué? ¿Qué necesidad de hacer ese penal? Y sobre todo en la última jugada del partido, cuando eran vitales los tres puntos que se nos estaban dando, y en buena ley, porque hizo un buen planteo. Después, obviamente, hay que defender. No importa que después te digan que te defendiste, que tiraste todo atrás, que no importa. Eso es lo que tendrían que haber hecho para ahora estar tranquilos. Si esos tres puntos estaban, podíamos no estar dependiendo de ahora dentro de un rato del partido que se va a estar jugando. Con respecto a la identidad de juego, me parece que Bauza no logró poner su sello, no está logrando esta identidad de este grupo, que él, más allá del cambio de entrenador, es el campeón del fútbol argentino, y creo que se están olvidando de eso. Me parece que Bauza no logró eso. Me parece que la ida de Pizzi, no, sinceramente no pensé que se iba a notar tanto en tan poco tiempo. No se está ganando los partidos que en el torneo pasado se ganaban, o por lo menos los empataban y tenían una identidad cuando se empataban. Ahora estamos rogando empatar un partido y cuando se empata parece como que lo ganamos y no es tampoco así. Me parece que el empate del jueves pasado da a entender lo que es este semestre para San Lorenzo, que todavía tenemos chances, pero me parece que tampoco podemos pasar así y seguir jugando después la Copa Libertadores. Después se elimina, después es en fases de octavos, cuartos, y los equipos que van a llegar a esa instancia, el único grupo más ajustado es este. Así que me parece que para pasar raspando y después quedar eliminados, y muy bien eliminados, no sé, yo sinceramente estoy un poquito más negativa, porque no quiero después ilusionarme, ya la ilusión ya la perdí, ya está. Ya ahora alentar a San Lorenzo, por supuesto, pero obviamente hasta las últimas consecuencias, pero me parece que hay que ser un poco realistas y hay que saber que no se puede con una defensa así, que todos los planteos, la Copa Libertadores se gana, más que nada de visitante, y San Lorenzo no está ni de visitante ni de local ganando, así que en ese sentido ya está. Ya me parece, yo personalmente ya está. Ya la ilusión y la obsesión quedará para otro año. Esperemos que no sea, no esperar tanto. No bajemos los brazos todavía. No los bajo. No, pero igual tiene razón de no pasar por pasar. El no dinero pasar le hace pasar bien igual a San Lorenzo. Sí, pero qué sé yo. No sé en cuánto ayuda pasar por pasar. Pero bueno, la realidad es esta. En 15 minutos nada más empieza el partido con Unión Española y Botafogo. Ya acá de fondo tenemos Fox Sport. No les vamos a decirles, son quienes transmiten. ¿Quiénes transmiten y quienes han puesto también como lema de esta Copa Libertadores este año en la transmisión? Obsesión. Obsesión, totalmente. Así que no podemos decir que solamente San Lorenzo la tienen. Los mismos que la televisan lo dicen. Así totalmente. Que... Así que, bueno, ya en 15 minutos va a estar empezando el encuentro entre Unión Española y Botafogo. El partido se juega en el Maracaná, en Brasil. Así que estaremos viendo en un ratito nada más y vamos a estar mientras... Se desarrolla el partido de Buenas y Santas. Hay que tener un dato. Vos lo dijiste que ahora obviamente teníamos toda la solidaridad con el pueblo chileno. Acá hay un equipo que es chileno, obviamente eso también. ¿Cuántos esos jugadores tienen familiares en su país? Y también debe empezar eso. No lo tomo como una ventaja para San Lorenzo. Pero bueno, estos jugadores están en un momento difícil de su país también. Totalmente. Eso también hay que tenerlo en cuenta y me parece que... Bueno, se saquen la bronca a la cancha. Sí. Nos conviene a nosotros. Le mandamos un saludo, un beso enorme a un colega que nos está escuchando, que nos cruzamos el otro día en el festejo por un nuevo año del ciclón, y es Oscar Saco, así que le mandamos un beso, le mando un beso a las chicas, dice, así que son bien recibidos y que ojalá gane San Lorenzo, Unión Española. Todos queremos que gane San Lorenzo, por eso. Nos vamos a ir a la primer tanda y les cuento que hoy va a estar musicalizado nuestro programa por Juan Diego López, un amigo de Las Buenas y Santas, así que él musicalizó hoy Buenas y Santas. Nos vamos a ir a la primera tanda de Buenas y Santas y ya volvemos con más información por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Pelesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Las Anitas, diseñadoras independientes. Accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos. Te invitamos a conocernos visitando nuestro sitio web www.nuncajamásproducciones.webly.com o llamanos al 153-641-1247 y conoce todas las opciones. Además, podemos visitar tu escuela o tu jardín con nuestras obras de teatro musicales. ¡Los esperamos! Pablo Rodríguez, animador, sonido e iluminación, animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. PSA Purificadores de Agua.

solo así. Yeah, yeah, sé por qué con un fantasma solo lo hace. Seguimos con más buenas y santas. La consigna del día de hoy. ¿Qué le conviene a San Lorenzo cuando ya los equipos están en el campo de juego? Cuando ya está por jugar Unión Española y Botafogo, Botafogo Unión Española. ¿Qué le conviene a San Lorenzo? ¿Que gane Unión Española? ¿Que pierda Unión Española? ¿Que empate? Quiero leerlos. Y si decimos leerlo, yo te voy a ayudar, Rob, porque dale, a veces tenemos problemas con la máquina. Y entonces vamos a empezar desde el primero, que es Julieta. Que no nos contestó la consigna, sino que nos manda saludos desde Neuquén, ¿no? Vamos, sigue usted con los mensajes que van llegando. Yo tengo, así me llegaron acá en la computadora, vamos a ver. Pero me gustó mucho que dice, ya que siempre hablamos, que se comunica con nosotras, la llamamos y dice, menos mal que me regalaron un celular en el que puedo escuchar a arroba buenas y santas, o sea, nosotras, las quiero chiquis, buena música. Qué lindo el mensaje. Muy lindo. Es un mensaje. Vamos a seguir con los mensajes de los cuervos. ¿Qué nos conviene, Ro? ¿Qué dicen los cuervos? Pues dice Avi Claveros, dice, lo mejor sería que gane Unión Española por la mínima. Con el 1-0 ya está. Después tenemos a Matías Plesia, que dice que gane Unión Española sin dudas. Y los cuervos de Bariloche, les mandamos un saludo, que nos están escuchando. Y por abajo había otro que dice Edu, dice que gane Unión Española. 100% azulgrana, Peña Latitud 0. Y vamos ahí con la entrevista del día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que va a estar firmando el día viernes, pero quiero entrar y darle toda la presentación en un ratito nada más, porque ya tenemos la primera entrevista de hoy. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y saludamos y le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Marcelo Culota. Muy buenas tardes, noche, Marcelo. Te saluda Daniela Cardo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Un gusto, buenas noches, un saludo para todos los que están escuchando y para todo el equipo de Buenas y Santas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bien, yo decía en el comienzo, recién nada más, de que el viernes estará firmando el acuerdo con Carrefour, pero quiero entrar en detalles directamente con vos. Recordemos que Marcelo Culota es vocal de comisión directiva por Cruzada por San Lorenzo y además fue uno que junto con la subcomisión del hincha y toda la subcomisión trabajó arduamente para que la vuelta a Boedo pueda ser una realidad. Quiero que me cuentes un poco cómo va a ser la firma, qué es lo que pautado, todo lo que puedas contarnos antes de la firma que se viene el día viernes, Marcelo. Bueno, mira, la previa, bueno, tiene un trabajo muy importante en los últimos 20, 25 días aproximadamente, que se estuvo trabajando muy fuerte en lo que es la parte legal. En lo personal no participé de las reuniones. Recuerden que hasta hace aproximadamente un mes, los miembros de la subcomisión del hincha o los de la comisión de restitución histórica de la Vuelta a Boedo, como Daniel Peso y Adolfo Rez, no estaban participando. Y bueno, a partir de hace unos 20, 25 días, nuevamente sí, tomamos ya contacto permanente con lo que estaban siendo las reuniones con Carrefour. No tomamos en un primer momento contacto directo con las reuniones, pero sí uno de los miembros de la subcomisión del hincha, que es abogado y que realizó el excelente trabajo que fue la conformación de lo que es la herramienta del fideicomiso por la Vuelta a Boedo, que es el señor Patricio Pantín, el doctor Patricio Pantín, que bueno, viene trabajando, como les decía, desde hace unos 20, 25 días aproximadamente, con todo lo que tiene que ver con este acuerdo que se va a firmar el día viernes próximo a las 18:30 en el Hotel Intercontinental. Se vino trabajando, como te decía, muy fuerte con todo esto, con todos los detalles, y bueno, realmente es un acuerdo que tiene múltiples beneficios para San Lorenzo. Lógicamente el principal es el volver a tener los terrenos de Avenida La Plata al 1700, y por supuesto que acá hay una segunda parte o la otra pata, que es la empresa Carrefour, la multinacional, que hoy ocupa los terrenos de Avenida La Plata. La relación con la empresa ya desde hace más de un año y medio, casi dos años, casualmente, lógico, después de la ley de restitución histórica que quedara aprobada en la legislatura porteña el 15 de noviembre del año 2012. Bueno, a partir de ahí la empresa toma contacto con San Lorenzo de Almagro, ya con una ley bajo el brazo, como decimos siempre, por parte de San Lorenzo, y ya plantados de otra manera, ¿no?, para las negociaciones, y que sirvieron para llegar a este punto del acuerdo. En el día de ayer no se termina firmando, según lo que estuve charlando con el mismo presidente de San Lorenzo, Matías Lames, antes de las 8 de la noche de ayer, que me confirmaba que lógicamente se estaban puliendo muchos detalles que tienen que ver con un acuerdo que puede parecer sencillo en su lectura, pero ya cuando la gente pueda tomar conocimiento del mismo, se va a dar cuenta que tiene lógicamente varios puntos en la parte jurídica, en la parte legal, que no son fácil su resolución, pero sí, por supuesto, que es beneficioso para San Lorenzo. Y bueno, por ese tema, por un tema, vamos a decir, de tiempos, no se pudo llegar a firmar en el día de ayer. Hoy, lógicamente, es feriado. Mañana se van a tomar algunas horas más para la culminación, para la terminación de ese acuerdo, y ya sí, el día viernes, a la hora mencionada y en el lugar que mencioné antes, se va a llevar la firma del acuerdo a cabo con autoridades de San Lorenzo de Almagro, con autoridades de la empresa Carrefour, y seguramente con muchísimos medios, tanto partidarios como de medios nacionales, de radio y televisión, y escritos también, que van a estar presentes allí, para darle también un marco muy importante, porque los medios han sido muy importantes en todo el proceso, no quizás al principio, que les tengo que confesar que la subcomisión del hincha, los miembros de la subcomisión del hincha, nos hemos sentido un poco solos en algunos momentos, porque nos han dado la espalda todos los medios. No estoy hablando de los medios partidarios, sí de los medios nacionales, que como muchísima gente pensaban que estábamos locos y demás, y bueno, luego el apoyo fue de otra manera, con el transcurrir de los meses y de los años se fueron acoplando más medios, hablamos de los nacionales, hasta llegar al día de hoy, que seguramente el día viernes vamos a tener, no diría la totalidad de los medios, pero sí en su gran mayoría en todos los aspectos, ¿no? Así que esperamos tener un día festivo el próximo viernes allí en el Hotel Intercontinental, que se lleve a cabo esta firma, que es un paso importantísimo, va a ser un quiebre, va a ser como cuando se dice vulgarmente, va a doblar el codo San Lorenzo para ver la recta final hacia lo que ya es la toma literal de los terrenos de Avenida La Plata, pero en una primera etapa no lo vamos a tener como en poder nuestro, pero sí ya vamos a poder ir observando cómo con el transcurrir de los meses la empresa multinacional que hoy ocupa los terrenos en su parte central se van a correr hacia un lateral y vamos a empezar a notar su construcción de un supermercado, ya no hipermercado, pero un supermercado que va a tener, según lo que tenemos, bueno, como información, dos plantas, una planta baja y un primer piso. Entonces ya eso ya es el comienzo de la vuelta a huevo en la parte literal, porque para que San Lorenzo pueda colocar ya sus instalaciones, su estadio, su centro deportivo, su museo y demás instalaciones sociales y culturales, primero tiene que hacerse a un lado la empresa multinacional, correrse hacia uno de los laterales de Avenida La Plata, pegadito ahí a donde estaba, a donde está, hay un bar allí sobre Avenida La Plata, y también pegado va a estar la estación de servicio, que los otros días se malinterpretó que San Lorenzo o Carrefour iban a estar en esa misma esquina donde está la estación de servicio, y no es así. La estación de servicio queda, el barcito que está pegado en Avenida La Plata, casi llegando a Inclán también, y el supermercado ya va a ir, sí, sobre el frente de Avenida La Plata y llegando en una especie de L hacia la calle Inclán. Así que estamos muy felices, es la concreción, vamos a decir, legal y jurídica, y lo que redondea esta restitución histórica, porque dentro, no tenemos que olvidar que dentro de lo que es la ley de restitución histórica, uno de los artículos de la ley de restitución histórica habla del pago, y el pago a la empresa que hoy ocupa los terrenos, y el acuerdo, sí, que se debía llegar o no, pero bueno, por suerte se llegó a un acuerdo con la empresa, y bueno, se va a estar llevando a cabo esto que es la vuelta a Boedo ya en una forma literal y poniendo los pies bien firmes dentro del terreno, ¿no? Marcelo, buenas noches, yo soy Romina, y escuchando, ¿cómo estás? Buenas noches. Escuchando, digamos, tus declaraciones, me llamó mucho la atención cuando dijiste que quizás los medios no partidarios, sino los medios nacionales, no le daban importancia a este asunto de lo que es la vuelta a Boedo. ¿Por qué crees que se revirtió esa cuestión? Y si crees que, obviamente para el pueblo de San Lorenzo es muy importante esto, pero a nivel de lo que es la gente de otros equipos, ¿cómo tenés alguna información de eso? ¿La gente se acerca, a pesar de no ser de San Lorenzo, a decirte algo positivo o negativo? Sí, han sido, mirá, te respondo primero la segunda parte. Respecto a otros equipos, hemos tenido hasta aportes de gente que no es de San Lorenzo de Almagro, que es hincha, simpatizante o socio de otros clubes. Hemos publicado, y no fueron un par, sino que fueron varias, hicimos varias publicaciones de gente de Boca, de Independiente, de River, de Racing, si no recuerdo mal, de Chacarita también. Hemos tenido, o tenemos, muchísimos adeptos a lo que es la vuelta a Boedo, porque la gente de bien sabe que un club le hace bien a la sociedad, que se practiquen deportes, que se tome conciencia de lo que es la importancia de la parte cultural y también de la parte y el rol social que cumple un club. Entonces hemos sido apoyados por la gente, no solo de San Lorenzo, sino, yo ya estoy hablando en nombre de San Lorenzo, ¿no?, que fue apoyado por otras instituciones. Y bueno, en lo que respecta a la primera parte de tu consulta, bueno, nos hemos sentido solos, porque en un principio los medios nacionales en ningún momento sacaban ningún tipo de información respecto a la vuelta a Boedo, y eso se fue revirtiendo, según lo que vos me consultabas, por los hechos, el trabajo y en consecuencia los hechos que produjeron que se lleve a cabo primero una reparación histórica con aquella ley de reparación del año 2007, luego la del año 2012 con la restitución histórica, primero el predio que hoy se está construyendo, el polideportivo, el predio de Lorenzo Massa, donde se va a ser un futuro polideportivo que está en construcción, que está en una etapa de media todavía de construcción, y luego la restitución histórica, hicieron que estos hechos y este trabajo que se empezó a ver, los medios nacionales ya tomaran conciencia de que había algo más que solo la ilusión de un grupo como la subcomisión del hincha, de locos, como nos decían ustedes, no, porque era la palabra loco, no es que la usamos ahora, nos decían que estábamos locos, no, ustedes están locos, ¿cómo van a luchar contra una multinacional? Y bueno, yo recuerdo y seguramente lo voy a mencionar el próximo viernes cuando me encuentre nuevamente con alguna de las autoridades de la empresa Carrefour. Les voy a hacer recordar cuando fuimos allá por el año 2006-2007 a tocar por primera vez, y fue mi primer trabajo, vamos a decir, en la subcomisión del hincha. Cuando llegué me acoplé a la subcomisión del hincha y bueno, el primer trabajo que me tomé fue el de ir a tocar una puerta personalmente a la gerencia del directorio de la sucursal de Avenida La Plata, como un don nadie, porque soy solamente un hincha y socio de San Lorenzo y que trabaja en un grupo denominado subcomisión del hincha. Entonces en aquel momento pudimos llegar hasta el gerente de relaciones institucionales de la empresa, que en aquel momento y lo sigue siendo hoy, que es el señor Carlos Velasco. Primero nos atendió otra persona en Carrefour de Avenida La Plata, hasta que luego de varias conversaciones con esta sucursal llegamos a la central y fuimos en aquel momento con Claudio De Simone y Adolfo Rez allí hasta la sede en Martínez de la empresa a proponer un proyecto similar al que se va a desarrollar hoy, similar, que tenía varias, o tiene características, o tenía características, perdón, como las de hoy, el proyecto que lleva a cabo el grupo de arquitectura de Claudio Grimoldi y Claudio Pando. Y bueno, en aquel momento recuerdo muy fiel cómo me referí antes de terminar la reunión y le dije al señor Carlos Velasco que sería muy bueno tener una respuesta positiva. En aquel momento, estamos hablando de principios del año 2007, que sería muy bueno tener una respuesta positiva porque San Lorenzo el próximo año, me refería en aquel momento al año 2008, iba a cumplir 100 años, y que la empresa se acoplara y se sumara a ese proyecto. Bueno, en aquel momento fue negativa la respuesta, pero seguramente va a ser recordado por mí, por lo menos este próximo viernes, cuando estemos allí, el club firme su acuerdo con la empresa. Son muchos años de trabajo, de sacrificio, de tiempo, pero seguramente valieron la pena porque San Lorenzo es lo más importante y la vuelta a Boedo creo que va a cambiar a San Lorenzo Almagro para bien, con un club sin ningún límite, sin ningún techo, porque el crecimiento de San Lorenzo va a ser exponencial a lo que es hoy, más allá de cómo se estuvo trabajando en la parte social, que se viene creciendo, pero en Avenida de la Plata San Lorenzo no tiene techo, no tiene límite, y bueno, vamos a tener un gran club como lo fue cuando estuvo en Avenida de la Plata. Marcelo, para ir terminando, quiero que me cuentes, leía que con esto que Carrefour va a ser una parte, va a edificar una parte, siendo un supermercado de un piso, de un primer piso y de una planta baja, sí. Se le ahorran metros a San Lorenzo, y a su vez quiero tu opinión como vocal de comisión directiva, ¿cómo te cayó la licencia de Marcelo Tinelli? Bueno, pienso que cada uno, me parece excesivo la cantidad de tiempo. Sabemos muy bien quienes estamos siempre en el microclima de San Lorenzo que hay varios directivos. Marcelo Tinelli no es el primero y no será el último que pide una licencia, quizás una licencia muy extensa para una vicepresidencia primera. En mi caso, o en el caso de él, mejor dicho, tiene sus razones, que uno las puede entender o no, pero bueno, él tendrá sus razones y sus motivos para no estar presente físicamente, como él lo ha dicho. Va a estar respaldando seguramente a la conducción de Matías Lamens y su agrupación desde afuera, y bueno, son decisiones muy particulares que seguramente fue analizada por él. Tenemos que recordar que cuando el vicepresidente primero, Marcelo Tinelli, lanzó su campaña o su presentación a las elecciones del pasado año, el 10 de octubre del año anterior, lo hicieron junto a Matías Lamens, el presidente, en la nave de Platea Norte, y allí el mismo Marcelo Tinelli estaba, vamos a decir, diciendo, confirmando esto que se termina de reconfirmar hoy, que iba a tener trabajo, que estaba en camino ya su hijo, y bueno, que quizás no iba a estar tan presente. Si buscan algún video de aquel día y aquellas declaraciones, lo que hizo fue, con este pedido de licencia, de confirmar aquello que había dicho en octubre del año pasado. Así que cada uno sabrá sus razones y se podrán entender o no, y cada uno, bueno, tiene seguramente su posición formada. En este caso, yo soy miembro de vocal de comisión directiva y hoy no necesito una licencia, pero quizás mañana sí. Entonces uno le puede parecer excesiva o no, o muy extensa, pero bueno, cada uno tiene sus razones y él sabrá por qué. Y Marcelo, lo de los metros, ¿cómo es el tema? ¿Cuántos metros se le sacará a San Lorenzo? Bueno, eso justamente va a estar en lo que se estuvo definiendo en estas últimas horas. Tengo en mi poder un acuerdo, un borrador de acuerdo, pero es de ya hace unos días, así que seguramente lo vamos a estar viendo en las próximas horas, ese acuerdo. Todo lo que se haga, lógicamente, va a ser teniendo en cuenta que entre el estadio, que entren todas las instalaciones que se desean hacer, porque hay un proyecto que se va y que se adjunta a lo que es este acuerdo. Hay un master plan, como lo explicaba bien el presidente en el día de ayer, que debe ser adjunto al acuerdo. Entonces ese master plan se tiene que llevar a cabo con todo lo que necesita San Lorenzo. Necesita hacer su estadio, sus instalaciones, como te decía, varios tipos de instalaciones. Tiene que estar presente también un colegio, que ya desde hace mucho se tiene en cuenta también para llevar a cabo dentro de las mismas instalaciones. Así que, bueno, va a ser un momento muy importante el que se viva el día viernes, y bueno, voy a tener, si Dios quiere, la posibilidad de estar presente, y cada uno de los sanlorencistas ser parte de esto, formar parte de esta historia, como decimos siempre, escribir la historia, ayudar, acompañar con ese metro cuadrado tan importante, con esos 2.880 pesos, que te doy la primicia, que se van a extender las 24 cuotas para este fideicomiso que terminaba en el día 1 de abril, pero esas 24 cuotas al menos se van a extender durante el transcurso del mes de abril y quizás algún mes más. Va a salir un informe en el día de mañana con un nuevo diagrama de las cuotas, tanto de las 24 hasta donde van a estar, vamos a decir, definidas, luego serán 18 y luego ya para culminar 12 cuotas, y bueno, vamos a tener que seguir apoyando. Si alguna de las personas que ya aportó un metro cuadrado puede aportar un metro más, va a ser muy bienvenido y San Lorenzo lo está necesitando. Aquellos que se inscribieron, que cumplan con su promesa, es una cuota baja, vamos a decir, hoy por hoy, de 135 pesos, las 24 cuotas, así que bueno, hay muchas maneras de poder pagarlo. La gente tiene que entender que este es un momento histórico de San Lorenzo de Almagro, y para formar parte de esa historia puede ayudar, y mucho, aportando su metro cuadrado. Totalmente. Marcelo, muchísimas gracias. Nos estaremos cruzando seguramente el día viernes. Te mandamos un beso enorme. Agradecerte por haber salido por Buenas y Santas. Y lo mejor, y bueno, el sueño de todos los cuervos, como le contaba el otro día una compañera con quien estaba en los festejos, en Avenida La Plata, le decía, ¿sabes qué? Nunca se me vino a la cabeza pensar dónde vivía mi abuelo. Y posta, mi abuelo vivía enfrente del viejo gasómetro. Y ese lunes a martes, pensaba, digo, ¿dónde habrá vivido mi abuelo que ni conocí? Y bueno, por eso tengo la herencia cuerva. Hoy la consigna que tienen, bueno, en referencia a lo que es mi persona, mi abuelo llegó de Italia en el año 1914 y, bueno, se afincó en el barrio de Boedo cuando San Lorenzo apenas tenía 6 años de vida de su fundación. Así que, bueno, de ahí toda la raíz sanlorencista, vino de Italia. Contagió a toda la familia, se fue a vivir a la calle 33 Orientales y Avenida San Juan, muy cerquita allí del viejo gasómetro y de la sede, y por supuesto, bueno, toda la sangre que ya viene de 3 generaciones atrás, y con mis hijas la 4ta generación, así que, bueno, muy feliz por ser hincha de San Lorenzo, de vivir este momento, y bueno, tratar siempre de contagiar el sanlorencismo. Y hablando de eso, y para cerrar, les comento que bueno, hemos viajado a la provincia de Formosa y Catamarca días pasados, hemos entregado más de 1.000 kilos en indumentaria, en calzado, en alimentos. Fue el ingeniero Claudio de Simón encabezando la delegación con otros compañeros de la subcomisión del hincha. ya tenemos una nota arriba en la página que es de nuestro grupo de trabajo, y bueno, estamos muy felices no solamente con la Vuelta a Bogotá, sino con poder ayudar a la gente que necesita. Hemos llevado todo esto a 3 escuelas rurales, tanto de Formosa como de Catamarca, y eso también a uno lo llena de alegría, porque esa gente hoy tiene un abrigo más, tiene un calzado más, tiene algunos útiles escolares que estaban faltando en estas escuelas, así que, bueno, también eso es importante, no solamente de fútbol está San Lorenzo de Almagro, sino que del aspecto social también, como desde su fundación para acá lo hace, ¿no? Entonces, quería remarcar eso, así que les agradezco a ustedes, como siempre, el espacio que le dan a todas las agrupaciones, a todas las peñas, a toda la gente de San Lorenzo que bueno, que hacen un poquito y ponen un granito de arena en este club. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias por lo del halago, y como siempre decimos, los micrófonos de Buenas y Santas están a disposición de ustedes. Muchas gracias, buenas noches y un saludo para toda la gente de San Lorenzo. Un beso grande, Marcelo, hasta luego. Pasaba Marcelo Culota, vocal de comisión directiva, integrante de la subcomisión del hincha, vocal por Cruzada por San Lorenzo. Ahí hablábamos del acuerdo que se estará firmando el día viernes a las 18:30 en el Hotel Intercontinental entre San Lorenzo de Almagro y Carrefour. Pero me voy a ir porque voy a ir un poquito con la información de fútbol. Y es que no se jugó el partido de la reserva, que estaba programado para el día domingo a las 19:00, fue por la lluvia, por ende se postergó ese partido y se estará viendo en las próximas semanas cuando se disputará. Por lo pronto, el fútbol juvenil, San Lorenzo ganó los 18 puntos en la serie versus Temperley por la segunda fecha de la etapa clasificatoria. Vamos a ir con más detalles. San Lorenzo en la cuarta ganó 2-1 con goles de Federico Bruno y Roberto Insúa. Por la quinta división ganó 3-2 con dos goles de Alexis Domínguez y Matías Mena. En la sexta división ganó 4-0 con goles de Santiago Camacho, Esteban Gavilán y Lautaro Carraichino fue el encargado de hacer 2 goles. Y en la séptima ganó 2-1 con goles de Acosta y Germán Berterame. En la octava ganó por 3-0 con Mateo Martínez Morales, con goles de Mateo Martínez Morales, Ariel Fantoni, Diego Bernardi. Y en la novena división ganó 5-0 con goles de Tomás Danfonte, Alexander García, Muñoz, Vizcarra y Peralta. La próxima fecha va a ser contra Tigre. La cuarta, quinta y sexta jugarán de visitante. La séptima, octava y novena de local en la ciudad deportiva. Esa es la información de juveniles. También tenemos lo que se viene mañana en San Lorenzo, que mañana San Lorenzo estará jugando contra Arsenal por la primera fecha del torneo final 2013-2014. Pero nos vamos a ir una tanda y ya vamos a volver con más Buenas y Santas y con toda la información que acontece a San Lorenzo por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar.

Fin de espacio publicitario. Asesíname de Charly García, la buena música que eligió Juan López para la audición de hoy de Buenas y Santas por Radio Arroba. Llegó un mensaje de Carlos Vitale a nuestro Twitter que decía sin dudas que gane la U de Chile, es decir, que gane Unión Española, no la Universidad de Chile, ¿no? Unión Española. Y le mandamos un fuerte abrazo y beso desde, que nos escucha desde Rosario. No, vamos a ir con un poco de información, y es que San Lorenzo obviamente ya está concentrado porque mañana juega a las 20:15 contra Arsenal de local en el Bajo Flores y será el arbitraje de Mauro Vigliano. Los concentrados para el partido de mañana son Álvarez, Torrico, Catalán, Fontanini, Gentile, Timás, Prosper, Ibaldes, Bufarini, Cavallaro, Elizari, Esparza, Kalinski, Mercier, Piatti, Quinión, Romagnoli, Correa, Matus y Villalba. El 11 titular iría con Torrico, Bufarini, Fontanini, Gentile, Timás, Romagnoli, Kalinski, Mercier, Piatti, Correa y Matos. Y el árbitro, bien decíamos, es Mauro Vigliano. Pero yo quiero saber un poco cómo es la venta de entradas para el partido de mañana, Ro. Así es, estaban a partir de hoy, estuvieron en venta de 10 a 19 en la sede de Avenida La Plata. Y mañana, a partir de 10 hasta las 2 de la tarde, las vas a poder conseguir en la sede de Avenida de Mayo y Avenida La Plata. Y después, a partir de las 4 de la tarde, en el estadio. Hay un bono opcional de 20 pesos y recordemos que es sin venta de populares. Así es, y vamos a ir con otra de las informaciones, sí, es que se presentó el nuevo modelo de camisetas de San Lorenzo. Se mostraron las tres camisetas. Las pueden entrar a ver en la página oficial del Ciclón, donde están las tres camisetas. Realmente, a mí me gustó mucho de nuevo la azul. La azul me encantó. La oficial me gusta, no me disgusta. Y la suplente, no me gusta. Pero la negra está linda. A mí me gusta. La negra es del arquero. Pero está bueno el diseño. A mí me encanta el azul. La azul sí, me la azul, sí. Me volví a enamorar la azul, me parece que este año me la compro, sin duda. Mientras ya tengo las otras dos, ¿no? Tengo del campeonato pasado. Ella quiere el azul, sí. Flor quiere el azul también, igual que yo. ¿Y sabes qué? Como hablábamos con Marcelo Culota, queremos recordarte que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de la historia única e irrepetible en el mundo. Inscribiste con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Mediante el plan Domingo Bacaros, puedes abonar tu metro cuadrado. El trámite se realiza en las sedes de Avenida de Mayo, 1373, y Avenida La Plata, 1782, en Ciudad Deportiva, en la Casa de la Cultura, Mármol, 1691, y los días de partido en los puntos móviles del estadio. No dejes de ser parte de esta gran historia, mientras que todas somos santas refundadoras, se podría decir. Y recuerden que, bien lo decía Marcelo Culota, se extiende el plan de 24 cuadras a 135 pesos. Así que invitamos a que todos vengan y sigan aportando sus metros cuadrados. Vamos a seguir por otro punto de Buenas y Santas, y es hablar un poco de esta licencia de Marcelo Tinelli y de ese viernes fatídico para el Ciclón. ¿Por qué fatídico? Porque un viernes donde Marcelo Tinelli hace pública su licencia vía Twitter, diciendo que por temas laborales, que solo va a estar para San Lorenzo cuando el tiempo se lo permita. Así que fue vía Twitter que Marcelo Tinelli comunicó a todos los cuervos. Recordemos que esta licencia debe ser aprobada por comisión directiva. No hay reunión de comisión directiva desde mediados de enero, de la única primera reunión que hubo. Así que se tendrá que aprobar ahí. Pero desde este lunes, Marcelo Tinelli está de licencia en San Lorenzo de Almagro. Son 9 meses lo que se tomó por sus temas laborales y de familia. Y no vamos a entrar en debate y en detalles porque mucho es lo que se dijo, mucho podemos coincidir y otros que no. Yo coincido en algunas cosas, en otras no, capaz, pero es más o menos la idea que mantiene a esto y a este golpe que dio para este San Lorenzo, que muchos decían que era como una renuncia. Es una licencia de 9 meses de Marcelo Tinelli. Veremos el día viernes que se estará firmando el acuerdo. Por otro lado, si hablamos del día viernes, hubo un intento de toma, pero no fue para San Lorenzo de Almagro, sino fue enfrente donde está el jardín de San Lorenzo. Ahí fue un intento de toma. Estuvieron las autoridades de San Lorenzo. Roberto Álvarez ya estaba porque se estaba jugando los playoffs de San Lorenzo en básquet. Ya estaba junto con Alejandro Mació en San Lorenzo. Y llegó luego Matías Lamens para ver cómo iba la situación, porque muchas de las personas que estaban siendo reprimidas fueron las de que se metieron para la ciudad deportiva. Así que fue por eso que Matías Lamens y Roberto Álvarez estuvieron caminando la ciudad deportiva el día viernes para ver qué era lo que sucedía, se pudo manejar la situación. Es una zona complicada, no tiene nada que ver con San Lorenzo en sí, sino que bueno, que hay unos predios tomados, estamos metiéndonos en otro tema, pero bueno, que afectó a San Lorenzo por este tipo de tomas que se están dando en la ciudad de Buenos Aires, en ese sector de la ciudad de Buenos Aires que, bueno, está un poco relegado, pero bueno, es otras cuestiones, ahí ya no podemos, no afecta solamente a San Lorenzo de Almagro, sino a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir, y más que nada por los socios que concurren a la ciudad deportiva, que bueno, San Lorenzo está teniendo muy bueno en lo que es los deportes federados están siendo muy vistos, así que bueno, me parece que el socio tiene derecho a poder ir a la ciudad deportiva a realizar deportes o a ver deportes. Así que bueno, esperemos que se solucione de parte de San Lorenzo y de parte de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Esto era lo que pasaba el día viernes, por eso bien lo mencionábamos, junto con que llegó el pedido de licencia de Marcelo Tinelli. Recuerden la consulta. Pasaba eso en Ciudad Deportiva y Tinelli había tuiteado hace poco que se tomaba la licencia. Por totalmente. Eso eran unos tweets tras otros, por eso quizás a algunos no les cayó bien, porque bueno, justo cuando él tuiteaba que tenía la licencia, había un problema en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Quizás por eso también corrió una suerte de que muchos estén en contra y que se notó también en las redes sociales. Totalmente, pero bueno. Vamos a ir a algunos mensajes rapidito antes de entrar con la siguiente nota. Es que ganen los dos, así terminamos con esta porquería que nuestro team se arrastra. Es decir, que San Lorenzo no clasifique, nos decía Fer vía Twitter. Nos vamos a ir con otra entrevista el día de hoy. Y hablábamos del básquet del Ciclón, que quedó eliminado en los playoffs por Independiente de Tandil. Y vamos a estar hablando con Lucas Casetay, jugador del primer equipo de básquet de San Lorenzo de Almagro, quien tenemos conectadísimo del otro lado y le damos la bienvenida. Buenas y santas. Hola Lucas, te saluda Daniela Cardo, ¿cómo andas? Hola, buenas noches Daniela, ahí saludo al piso. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por hablar un ratito con nosotras y contarme un poco qué balance es de este San Lorenzo que se fue en una instancia bien, es decir, se fue con un objetivo cumplido que era mantener la categoría. ¿Cuál es tu balance personal de este San Lorenzo que después de muchos años vuelve a estar en el marco nacional del básquet? Sí, eso que marcaste vos es importante, que después de muchos años San Lorenzo no juega a nivel nacional. Y el balance es positivo, más allá de que una vez que estás ahí en los playoffs siempre vas a querer un poquito más. Así que nuestro objetivo a principio de temporada, primero salvar la categoría, lo salvamos con muchas fechas antes que termine el torneo, y por otro lado entrar a los playoffs, que por suerte pudimos entrar. Y nos tocó contra Independiente de Tandil, que como te dije, estamos ahí y queríamos un pasito más. Pero nos enfrentamos a un gran rival que en la temporada nos ganó las 4 veces. Y por algo nos ganó las 4. Creo que fue mejor que nosotros. ¿Qué le faltó a este San Lorenzo? Y para poder, vos decías, nos ganó los 4 veces Independiente. ¿Qué le faltó a este Ciclón para poder quedarse capaz? O arañar a por lo menos un partido el día domingo. Sí, yo creo que nos enfrentamos, creo que viene jugando juntos hace 3 años, la base del equipo está hace 3 años, y el equipo de San Lorenzo es nuevo para esta temporada, y yo creo que ellos se conocen más que nosotros, y esa fue una de las claves. Lucas, y a ver, contándome del equipo, ¿vas a seguir en este San Lorenzo? Recordemos que el torneo federal empieza recién en septiembre nuevamente. ¿Cuáles tus planes para vos? Mi idea es seguir, hay que ver qué decide el técnico, que es quien manda. Uh-huh. Pero si es por mí, yo quiero seguir en el club. Estoy muy cómodo, soy hincha. Es algo muy lindo jugar en San Lorenzo. Vos lo dijiste, sos hincha. Y contémosle a todos los cuervos que su abuelo fue en la década del 80 alguien muy importante en el ciclón. Es más, hace unos años se le puso el nombre a la escuelita de básquet. Y quiero saber cómo significa vos personalmente toda esa historia. Uno hurga un poco en internet y ve que le estás dando la camiseta a tu abuelo. Porque venís de una familia cuerva. ¿Cómo fue para vos jugar con la camiseta de San Lorenzo y después de muchos años de venir jugando en el básquet? Sí, yo vengo de una familia cuerva. Y ya que esté mi abuelo ahí en la platea todos los partidos, ya es algo hermoso. Mi abuelo está grande, tiene 86 años, pero está muy bien, por suerte. Uh-huh. Y verlo ahí en la platea sentado junto a mi abuela es algo muy lindo. Y yo soy su nieto, así que me imagino cómo se emocionará. ¿Y esperabas esto? A ver, ¿vos soñabas con vestir la camiseta azulgrana? Sí, siempre es un sueño, pero San Lorenzo últimamente, en los últimos años, los deportes federales estaban muy mal. Uh-huh. Y desde que vino Matías junto a Roberto, la verdad que quisieron apoyar al básquet. Uh-huh. Y se jugó el prefederal, que San Lorenzo el año pasado salió campeón y ascendió al federal. O sea, fue todo muy rápido. Y el club, siendo sincero, no estaba preparado para un torneo a nivel nacional. Así que hubo que apurar todo, armar un plantel en 2 meses, la cancha no está habilitada, ¿no? Por decir algo, no había wifi. Y sin wifi no se puede jugar el partido. Sí. Así que detalle mínimo que San Lorenzo no estaba preparado. Pero creo que el apoyo de la dirigencia fue fundamental. Y salió todo bien, lástima no pasamos tan bien, pero el resultado fue positivo. Hola Lucas, soy Romina. Justo vos recién decías que San Lorenzo no estaba preparado para esta instancia. ¿Crees que todos esos detalles mínimos también pesaron en lo que es seguir en esta instancia, digamos? No, yo creo que no, esos son detalles de la dirigencia. Nosotros a la hora de jugar no nos influye. Pero por decirte otro ejemplo, el partido para Tandil no estaba habilitada la cancha de San Lorenzo porque no tenía la capacidad mínima para jugar un playoff. Así que el club tuvo que alquilar tribunas, agrandar la capacidad, pero te repito, son detalles de la dirigencia, a nosotros no nos influye. Claro, son externos a ustedes. Claro. ¿No? Listo. ¿Y cómo se preparan o cómo será de acá a septiembre? No, mirá, cuando contrato se nos terminó todos porque es por una temporada. Así que el técnico creo que también, la dirigencia se tendrá que sentar y ver qué técnico quiere, qué jugadores quiere. Así que nosotros por ahora no sabemos dónde vamos a jugar. Obviamente la intención creo que la mayoría es seguir en el club. Pero como te repito, es decisión del técnico y los dirigentes. ¿Y cómo es el progreso del básquet en el club ahora luego del ¿Cómo torneo? ¿Cómo no se escuchó? ¿Cómo es el progreso del básquet en San Lorenzo luego del torneo federal? Contémosle a la gente que San Lorenzo tiene un equipo B que juega en el torneo de Capital Federal. Ahora lo que va a jugar San Lorenzo es la primera de capital local. Uh-huh. O sea, el torneo federal falta, arranca recién en septiembre. Claro. Así que lo que juegan ahora son los chicos de las inferiores. Por lo que sé, creo que estoy en la lista de Buenos Aires, para no perder ritmo si quiero seguir jugando. Uh-huh. Pero ahora la mayoría de los chicos está de vacaciones o algunos arreglados en otro club para jugar por 4 meses nada más. Claro. ¿Y cómo lo ves el progreso? ¿Se va mejorando desde la infraestructura de inferiores? Sí, el progreso es muy notable. Al principio, cuando llegamos, el club estaba muy mal. Y ahora se está reclutando chicos, se vinieron chicos del interior, que suma para las inferiores. Y a su vez ahora están jugando en la primera local con el objetivo de darle rodaje a los chicos de las inferiores para que estén en el plantel del próximo torneo federal. Luca. Pero el cambio es muy, muy notorio. Lucas, por último y por agradecerte por haber pasado por Buenas y Santas, un mensaje, un anhelo que tengas, y ya que estamos, sos hincha fanático de San Lorenzo, seguramente mañana vas a ir a la cancha, el miércoles que viene también, ¿qué preferís? ¿Que gane Unión Española? ¿Que pierda? ¿Que gane Botafogo? Sí, primero prefiero que ganemos nosotros, creo que nos está costando mucho, así que lo primordial es que ganemos nosotros, después si los resultados se dan, bueno, bienvenido sea. Pero está difícil la clasificación a la Copa. Y por último, un balance personal de cómo te sentiste jugando en el ciclón. No, muy positivo. Fue algo hermoso, algo único. Yo lo que digo siempre, o sea, yo jugué en varios clubes. Nunca me pasó

y clasificamos. Los mensajes que van llegando de los cuervos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, perdón, arroba buenas y santas, ok. Pero llegó el momento, no, todavía no llegó el momento, porque llegó otro mensaje y es de Gabriel y dice que gane Unión Española y si es por varios goles, mejor. Le mandamos un beso a la gente que nos critica por Twitter y me voy a ir con todo la parte deportiva de San Lorenzo, porque mucho es lo que pasa con nuestros deportes federados en estos días. Y hoy pasó, hoy jugó el fútbol femenino, ganó 4-1. Así es, ganó 4-1, se jugó hoy por la cuestión del que el domingo fue un clima, digamos, no adverso para que se pueda disputar el encuentro. Ganó 4-1, las Santitas ganaron a la Guay. Urquiza 4-1 en goles de Fernández, Espínola, y se me trabó la lengua porque, bueno, las críticas constructivas a veces no son tan constructivas. Dale, y siga, tan buenas. Siga. Benítez y Tucker, así que bueno, también yo le mando un beso al que critica. Pero bueno, no importa, son constructivas. Así que bueno, vuelvo a decirlo, las Santitas ganaron 4-1 a Guay Urquiza. Bueno, eso fue uno que se jugó hoy por una cuestión que no se pudo disputar el domingo. El día domingo, recordemos que se suspendieron todas las actividades en San Lorenzo Almagro por la lluvia. Así es. Me voy a ir, ¿tiene por ahí hockey? Sí, así es. Las chicas volvieron a caer en este caso contra el Casi, Casi A, la primera del Casi, 2-0. Perdieron las chicas y van a jugar por la fecha 4 del torneo contra Monte Grande de visitante. Le está costando bastante. Habíamos hablado con una de ellas que, bueno, que les cuesta bastante, digamos, este cambio de categoría, pero bueno, lo van a seguir como hicieron con el ascenso, van a seguir con todo lo mejor de ellas. Así que recuerden que este fin de semana van a estar jugando de visitante contra Monte Grande, la primera de ese equipo. Después el vóley, que ganó San Lorenzo 3-1 contra Viave, así que ella, a mi compañera Cardo le encanta el vóley, es una gran jugadora, así que el torneo de división de honor en las chicas, y el masculino también ganó 3-0 a Gimnasia Villa del Parque. Así que bien por el vóley, para que Dani se ponga contenta. Y después estamos hablando que se suspendió el partido de que iban a disputar el de San Lorenzo Municipal de Hurlingham por el handball. Así que bueno, eso es toda la información de deportes. Recordemos que estuvimos hablando con Lucas Casetay. Esto ya es, digamos, una noticia del viernes, que bueno, que había caído 72-66 el básquet contra Independiente de Tandil. Van a jugar el próximo torneo federal a partir de la temporada 2015-2016. Y yo le agrego de que el día de ayer el vóley masculino estuvo visitando a PAC de General Rodríguez y venció por 3-0. Así que el vóley masculino estuvo ganando por la segunda fecha. También ganó en la primera fecha contra Gimnasia Esgrima de Villa del Parque. Así que viene de racha el vóley masculino del ciclón. Y me voy a ir y voy a recordar que el día viernes van a estar jugando el básquet del ciclón y será a las 20:21 y 30 horas en Ciudad Deportiva contra Villa General Mitre B. Esa es la información de los deportes del ciclón, que siguen creciendo, que siguen jugando sus respectivas competencias a lo largo de todo el fin de semana. Mientras se disputa el partido entre Unión Española y Botafogo, terminó el primer tiempo 0-0, así que seguimos esperando por lo que pasa hasta ahora está tierras 0-0. Hasta ahora está el 0-0, esperemos. Bueno, igual tiene que ganar, para todos los que nos están escribiendo, Unión Española, así que bueno, igual se está salvando Unión Española. Hemos visto alguna jugada que pasó cerca del palo, digamos. Estamos sufriendo este partido, ¿no? Estamos sí, sufriendo. Tranqui. Vamos a esperar porque mucho depende del ciclón. Y bien decíamos y recordábamos, queremos recordarte que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única e irrepetible en el mundo. Inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Mediante el plan Domingo Bacaro podés abonar tu metro cuadrado. El trámite se realiza en las sedes de Avenida de Mayo 1373 y Avenida La Plata 1782. También en Ciudad Deportiva, en la Casa de la Cultura, en Mármol 1691. Y los días de partido en los puntos móviles en el estadio. No puedes dejar de ser socio refundador porque todos juntos volvemos a Boedo. Y si todos decimos volvemos a Boedo, también decimos que te invitamos a ser socio del Ciclón porque es el ingreso más genuino que tiene nuestra institución. Cada una de las buenas y santas somos socias Por eso, te invitamos a vos a que seas socio de nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Me voy a ir ahora de nuevo a recordar la venta de entradas del día de mañana. Se ponen a la venta las localidades para el partido entre Arsenal y San Lorenzo. Si también hablo de los partidos, hay que recordar que San Lorenzo estará jugando el día domingo a partir de las 17 horas y será contra All Boys en All Boys. El arbitraje de Merlos. También San Lorenzo luego jugará contra Lanús a las... horario a confirmar, y será el día sábado 12 de abril. Eso sí, San Lorenzo estará jugando el día miércoles 9 de abril contra Botafogo por el último partido de esta fase regular. A sufrirlo de San Lorenzo, así que estará jugando a las 19 y 45 horas. Son los partidos que tiene por delante el ciclón. Es una agenda, bien decíamos, muy apretada que tiene San Lorenzo, así que más que bien para recordar y ir a alentar a nuestro querido equipo. Agarrar el almanaque y marcar cuando juegan San Lorenzo. Totalmente, marcar para no perderse ningún encuentro. Pero rapidito, antes de entrar con la última entrevista y ya despedirnos de este Buenas y Santas de miércoles feriado, voy a ir a escuchar el tema de la hinchada para luego volver con la última entrevista de hoy. Yo te voy a alentar hasta la muerte. Escuchamos a nuestra querida hinchada de San Lorenzo de Almagro mientras acá arreglamos cuentas con las Buenas y Santas. Y no, pues si después me olvido, entonces déjelo ahí. Después, está muy bien. Fuera de aire lo arreglamos, pero está bueno. Está muy bien. Es así, somos un reality nosotros. Recordemos a los hinchas de San Lorenzo que pase lo que pase el día de hoy. El miércoles que viene Buenas y Santas no estará al aire, va a volver al aire el 16 de abril. Pero me voy a ir con la entrevista femenina para ir cerrando este miércoles feriado y vamos a darle la bienvenida a Buenas y Santas, profesora de natación y de tango en la sede de Avenida La Plata, y saludamos a Cristina Centurión. Muy buenas noches. Tardes, hola, Cristina. Buenas noches. Bueno, desde ya agradecerte por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotros. No, no hay ningún problema, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. No, de nada. Y bueno, contame un poco, Cristina, ¿cuánto hace que trabajás en San Lorenzo? ¿Qué sentimiento tenés con el club, si sos hincha? Muchos años. En el club estoy trabajando hace 7-8 años. Uh-huh. Arrancamos ahí con las clases de tango, el grupo es muy lindo, la clase de tango hace a la parte social del club. O sea, cualquiera que le preguntas que vaya a tango es su lugar de reunión, su lugar de encuentro, aparte de aprender a bailar, ¿no? ¿Cómo es dar clases de tango en un club que es altamente deportivo, en lo futbolístico, sí, ¿no? Al principio como que sí, por ahí era medio un desafío, pero no, se engancha mucho, sobre todo, bueno, la gente grande que por ahí está sola y tiene con quién compartir, ¿no? Esa tarde, de los sábados a la tarde... Es típico ir a tango los sábados a la tango a San Lorenzo. Contame bien los horarios que se manejan para... Sí, las clases son los sábados de 18 a 20 horas. De 18 a 20 horas. Sí. Puede empezar cualquier persona que no sepa absolutamente nada de tango. A veces la gente se asoma y medio que se asusta porque piensan que todos los que están ahí ya bailan. Pero hay mucha gente que empezó con nosotros sin saber ni el paso básico y bueno, y después fue evolucionando muchísimo. Así que cualquier persona que no sepa nada y que no se anime, lo esperamos. Y natación también, natación, ¿tenés equipos de competencia? No, en eso, bueno, en eso se encarga, digamos, toda la parte del equipo de natación. Yo estoy en la parte de clases de adultos y de niños. ¿Cuánto hace que sos profe de natación? De profe de natación, en realidad me recibí de profe de educación física hace 3 años. Y hace 3 años que estoy con las clases, digamos. O sea, arranqué con tango en el club y después de hacer el profesorado y todo, sigo trabajando ahí. Me encanta igual, trabajar ahí, el grupo, la gente. La verdad que es algo que nada, que me gusta, que me llena, que está buenísimo. Así que para nosotros, o sea, tanto para mí como para el profesor Cristian, que es un profe de tango, el espacio de la clase de tango, o sea, lo apuntamos mucho como una movida social, más allá de la parte del aprendizaje, de la parte física, del cuerpo, del equilibrio, de los pasos, del tango, lo apuntamos mucho como una movida social, de integración. De hecho, tenemos gente que es de capacidades diferentes y se integran súper bien a cualquier tipo de clase, o sea, sobre todo en la de tango. En la natación también tenemos ese tipo de casos, pero la idea nuestra es fomentar eso también. Cristina, buenas noches, soy Romina. Y sí, te quería preguntar porque, bueno, estaba Dani, te hizo la pregunta de cómo es tener dar tango en un lugar, digamos, en un club que es altamente, digamos, de fútbol y de otro deporte, digamos, de equipo. Sí, sí. Pero, sí, sin embargo, San Lorenzo tiene una historia muy ligada al tango también. Sí, así que, sí, desde esa parte de la historia de San Lorenzo en tango, ¿Cómo lo mira, nosotros tenemos alumnos, bueno, que de hecho ya hoy por hoy son socios vitalicios, que ellos nos vienen contando la historia que tiene San Lorenzo y el tango, en realidad, de las movidas que se hacían antes cuando, bueno, estaba ahí la antigua cancha, que se hacían los bailes de tango. Que eso, la verdad, que sería, es algo que no, es como un sueño que tenemos nosotros, volver a recuperarlo, o sea, que en algún momento podamos volver a organizar ese tipo de movidas. Bueno, ellos lo que nos comentan es que, bueno, que ahí venían orquestas, que se hacían los bailes de carnaval, y bueno, es gente que te estoy hablando que viene, que es, ya te digo, es socia vitalicia y que hoy por hoy, bueno, sigue compartiendo con nosotros esto de venir a acercarse al club, por más que hay mucha gente que, bueno, a veces nos falta porque obviamente va a la cancha, que son algunos de los alumnos que tenemos, nada, están muy enganchados con esta movida también y estaría buenísimo, ¿no?, que se vuelva a eso, ¿no?, al tema de los bailes. Se podría hacer perfectamente el tema de volver el tango a venir a La Plata así masivamente. ¿Qué crees que falta para hacerlo? ¿Para que haya un torneo o una cuestión así, de una presentación, digamos, de tango ahí en Avenida La Plata? Porque, bueno, una de las cosas de que vuelva a la cancha ahí también es la identidad del club, ¿no? Claro, obvio, sí. Sí, sí, estaría buenísimo. En cuanto a lo que faltaría, digamos, o sea, la gente se acerca y toma conciencia de esto, de venir a compartir, de aprender tango. Por ahí a veces, ya te digo, somos el grupo de tango de los sábados a las 6 de la tarde, es como que ya somos de la semana lo último del club, de la última actividad, digamos, obviamente que... Claro, después te cierra la sede también. Claro, nosotros, o sea, se va tango y cierra la sede, es así. Por ahí faltaría un poco más de... Bueno, esto que ustedes están haciendo ahora, el tema de divulgarlo, está buenísimo, porque hay gente que es socia y que viene por primera vez a la clase y te dice, yo no sabía que acá había tango. Entonces, por ahí desde este punto de divulgar un poco, de promocionar un poco más la movida, ya te digo, nosotros damos tango ahí hace 7, 8 años y anterior a nosotros habían otros profes, también amigos nuestros, que fueron los que empezaron con la movida de las clases de tango en San Lorenzo. Y ya te digo, por ahí hay gente que no está al tanto de que se dan estas clases de tango, que es para todos los que quieran empezar, para gente que ya sepa bailar, para gente que quiere seguir aprendiendo, para gente que quiere empezar de cero, gente joven, gente grande, ya te digo, tenemos gente con diferentes capacidades que tranquilamente se integran al grupo. Nosotros desde nuestro lugar siempre tratamos de divulgarlo. Estaría bueno que desde por ahí, desde el apoyo del club, se apoye un poquito más la movida también.

ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscas y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Fin de espacio publicitario. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y ya sobre el final del programa, agradecemos a todos los que creen en Buenas y Santas, a todos los que nos acompañan día a día, los que se agregaron en este mes de abril. Muchos fueron, muchos se dan cuenta el avance que tuvo Buenas y Santas, tal vez una tanda publicitaria bastante larga respecto a lo que veníamos teniendo de tanda publicitaria. Ahora es el momento de decirles que mañana San Lorenzo va a estar jugando 8:15 p.m. contra Arsenal en el Bajo Flores. Luego el domingo 5:05 p.m. va a estar jugando en All Boys, contra All Boys, obviamente. El miércoles 9 de abril va a estar jugando en San Lorenzo contra Botafogo por el último encuentro de esta fase regular de la Copa Libertadores, mientras siguen Botafogo Unión Española 0-0. Nos vamos. Recordar que Buenas y Santas vuelve recién el 16 de abril al aire, porque la semana que viene levantamos el programa por el partido. Decirles lo todas a la cancha. Todas a la cancha. Decirles lo mejor. Aguante San Lorenzo, un beso a Romy, un beso a las chicas que hoy no pudieron estar con nosotras, a nuestras productoras. Y a todos los que hacen que Buenas y Santas siga creciendo. Hasta dentro de 2 miércoles. Nos volvemos a escuchar. ¿Por dónde? Por Radio Arroba. Hasta dentro de 2 miércoles. No se olviden de participar también por el sorteo del libro El Santo de la Pelota. Aguante San Lorenzo. Y nos volvemos a escuchar por Radio Arroba el miércoles 16 a las 19 horas. Hasta luego. Un programa bien cuervo con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González.